Mira que he escuchado muchas veces que el mundo es un pañuelo. Mira que he escuchado muchas veces cosas buenas, malas del amor. Mira que he escuchado a veces que las palabras se las lleva el viento. Que haga en todo momento lo que te dice el corazón. Mira que me han dicho muchas veces que me muestre indiferente. Que me haga duro fuerte, aunque hable sin razón. Que siempre mira la vida con el color con que se mira. Que nunca llueve eternamente, al mal tiempo buena cara y hasta luego en paz con Dios. Luna, si tú la ves, corre, no te demores, que una vez te di. Te di la llave de mi sentimiento y el fondo del mar la vida. Luna, si tú la ves, yo tengo llagas en mi corazón. Mira que me han dicho muchas veces que existe el tren de la fortuna. Que solo pasa una vez por tu vida, aprovecha y cógelo. Que hay quien nace con estrellas y otros que viven siempre estrellados. Y a mí en el circo de mi vida o me crecen los enanos, suspenden mi función. Mira que he probado muchas veces entregarme con locura. Mira que he llorado muchas veces de impotencia corazón. Yo siempre me he reído de la frase que la vida es larga y dura. Que lo bueno dice que poco perdura, que te vuelves como loco cuando eres. ¡Anda! Luna, si tú la ves, con el no te demores, anda, vete allí. Que tira la llave de mi sentimiento y el fondo del mar. Luna, si tú la ves, necesita el amor, una sed se mandó con el viento. No quiero ser culpable y a tu corazón, a las poquitas ganas que te quedan dentro. Si tú ves que no te quedan ilusiones, que el tiempo tira mano de pura obsesión, y es que me das el mano del olvido y el recuerdo, que el tiempo cura toda la buena. ¡Viva! Con un martillo y polvo, y se da la vida paso de marea, me puse como la fea decisión. Así seguramente lo volveré. Y yo me quedo siempre esperando, y el que espera desespera. Veo que te va dejando como corta primavera. Te cure de mis manos, mi gran mentira verdadera. Y yo me quedo siempre esperando, y el que espera desespera.